¿Aló, Nancy? Sí, hola. ¿Cómo está, estimada? Hola, hola. Mira, estamos bien, bien a pesar de lo que pasó el jueves pasado en el Consejo Regional de nuestra región, que aprobó el PRI, el Plan Regulador Intercomunal. Estamos bien porque no hemos perdido la esperanza, estamos convencidos de que vamos a lograr algo, ¿ya? Hay mucha gente que se ha sumado, hay gente que está muy preocupada por lo que está pasando, porque siente que no hay cambios en la forma de tomar decisiones ni de hacer política. Hoy día nosotros nos enfrentamos a un momento en la historia de la humanidad en que es urgente, urgente cambiar la forma de gobernar, cambiar la forma de planificar, cambiar la forma de usar nuestros recursos, y eso no lo están demostrando nuestras autoridades, ¿ya? Oye, Nancy, dime. Para la gente que no está muy al tanto, ¿qué significa la aprobación del Plan Regulador Intercomunal ahí en el Elqui? Mira, significa darle un respaldarazo institucional desde la planificación territorial a la instalación de megaproyectos. Inclusive, y ellos lo negaron en las entrevistas y en las intervenciones que hicieron, ya, los CORES PRO PRI, pero en el mismo documento explícitamente dice que hay que aprobar que había que aprobar este plan regulador porque habían proyectos de gran inversión en espera, y lo señalan: el puerto Cruz Grande de la Compañía Minera del Pacífico, que ya está aprobado y que no ha comenzado su instalación porque también está con un recurso judicializado, ¿no? Y pretende instalarse en el sector, en la caleta Yungungo, en el sector Cruz Grande. Y el segundo es Totoralillo Norte, que es donde Dominga, el proyecto minero portuario Dominga de Andes Iron, pretende instalar su puerto. Proyecto que está parado porque está judicializado y estamos a la espera de la Corte Suprema. El tercero que señala el documento es un puerto de multiuso en el sector de Barrancones, o sea, al norte de la caleta Yungungo, cerca de Los Choros. Entonces, en un espacio de no más de 10 kilómetros pretenden instalar tres megapuertos. Entonces, con esto, y lo señalan en el documento, se va a agilizar el trámite para la instalación de estos puertos. Y además, más adelante indican que también con esto se va a agilizar las inversiones y las instalaciones de todos aquellos proyectos asociados al corredor bioceánico y al túnel de Aguas Negras. Entonces, por eso es nuestra preocupación, y más allá también es que este plan regulador, su elaboración se dio inicio en el año 2011, a un año en que Piñera, el presidente entonces, su primer gobierno, bajó Barrancones y declaró que él se las iba a jugar por defender de tan importante para la conservación de la biodiversidad. Entonces, cosa que hoy día no está haciendo, ¿ya? Y después nos enteramos que estaba vinculado a Dominga y además está impulsando este PRI, que el PRI en sí está bien como instrumento, pero como se ha hecho, no podemos aceptarlo, porque había una recomendación de una memoria explicativa de uso del borde costero que fue producto de un proceso tremendamente participativo de todo el borde costero, de todas las organizaciones, donde se estimaron los usos del territorio, cuáles eran los usos más adecuados. Entonces, en el borde costero de La Higuera, los usos recomendados fueron para actividades de bajo impacto, como el turismo, la recreación, la pesca artesanal. Y resulta que en una sesión, antes de que se elaborara el documento final del PRI, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero cambia esta recomendación y la cambia a que es zona apta para estructura de portuaria, ¿ya? Entonces, nos parece muy extraño, ¿no? O sea, todo esto antes de que estoy... No nos parece extraño, en realidad la lógica la entendemos porque ellos lo que quieren es abrirles las puertas a costa de nuestro patrimonio natural, a costa de nuestros recursos, a costa de la salud de las personas, a costa de acabar con las fuentes de laborales y de ingresos que tienen las localidades, ¿no? Esa es la lógica que está imperando, y por eso es que muchas organizaciones de Coquimbo, de La Serena, de La Higuera, de Vicuña, de Andacollo, nos reunimos el jueves frente a la intendencia para protestar, y afortunadamente nos acompañó la senadora Adriana Muñoz y el ex intendente Claudio Ibáñez, y con la gestión de ellos logramos que nos permitieran a 10 dirigentes ingresar a la sesión del Consejo Regional, ¿ya? Bueno, y estuvimos ahí, escuchamos las intervenciones de la mayoría de los CORES, vimos la votación y finalmente nos dieron 3 minutos a 3 dirigentes, ya a uno que iba a defender los intereses de Dominga y a otros 2 que estábamos preocupados por el tema. Estaban muy nerviosos, la presidenta fue muy violenta, ya nosotros tuvimos un comportamiento ciudadano ejemplar, porque lo que a nosotros nos interesa es que nos escuchen. Escuchen por qué nos preocupan estos temas, ¿ya? Y porque nos interesa que conseguir que haya voluntad política y ciudadana, porque ellos también se van a ver afectados. O sea, nosotros estamos preocupados de qué mundo le dejamos a nuestros hijos. Así como se están haciendo las cosas, no hay ninguna garantía de un desarrollo equitativo, ¿ya? Es reconocido el borde costero de La Higuera, el archipiélago de Humboldt, como una zona única de alto valor para la conservación de la biodiversidad. Y en la elaboración del PRI no consideraron esto, ¿ya? No hay una línea de base marina del borde costero, no la consideraron, ¿ya? Por otro lado, alegan que hubo participación ciudadana y tenían de hecho una minuta ahí con el título Participación Ciudadana, con una tabla con alrededor de 20 actividades, talleres, pero que fueron hechos con la institucionalidad pública, ya con serenías, con servicios públicos, con alcaldes, con concejales. Y no ahí, sino que en otro documento que nosotros tenemos, hay un informe que da cuenta de una sola jornada participativa, donde convocan a las 6 comunas y donde solo están presentes 2 personas, 2 representantes de la ciudadanía. Nosotros sabemos que no hay un esfuerzo genuino por difundir ni por realmente tener participación ciudadana, porque hay un miedo a la participación ciudadana, porque no quieren problemas, porque quieren simplemente y rápidamente sacar adelante estas cosas, estos procesos, ¿no? y pensamos que eso es una irresponsabilidad, porque le están cambiando el destino de uso a sectores sin que la gente que trabaja ahí, que tiene un muelle, que trabaja en el muelle, que extrae, que tiene áreas de manejo, que realiza turismo, etcétera, sin consultarles a ellos, les cambian los destinos del uso, ¿no? Entonces, eso nos preocupa. Así que, mira, ellos aprobaron y ahora el documento se va a Contraloría. Contraloría tiene que revisarlo y pueden suceder quizás tres alternativas. Una, que Contraloría vuelva a hacer una observaciones ya y lo devuelva con observaciones para que se resuelvan. Puede hacer que acoja las observaciones y las solicitudes que hace, que vamos a hacer en distintas organizaciones, y no sé, que resuelva ahí o que lo apruebe, ¿ya? Esas son las alternativas. Nosotros estamos atentos y hay una disposición generalizada a hacer todo lo que sea necesario para que este PRI, así como fue concebido y como está concebido, no se implemente. Y además hay otro tema, que desde el 2014, que están discutiendo este documento y se va a la Contraloría, vuelve ya y vuelve a ir a la Contraloría. Entonces, un documento que también, además, está casi obsoleto. Uh-huh. ¿Ya? Oiga, estimada, ¿dónde la gente puede encontrar, si le interesa ahondar en este tema, dónde tú le recomendarías buscar información? Y por otro lado, los que estén escuchando, que no son de la cuarta región, ¿qué podemos hacer los que estamos más lejos del territorio mismo? Mira, hay varias. Bueno, la información, en primer lugar, se puede indagar los documentos en el gobierno regional de Coquimbo. También se puede escribir, se pueden solicitar a Facebook, a la página de Defensa Ambiental, Cuarta Región. Entonces, ahí nos mandan un mensaje. Nos dan el contacto y nosotros les hacemos llegar los documentos, ¿ya? Esa sería una forma. Excelente. ¿Ya? Defensa, una fanpage, ¿cierto? Defensa Ambiental, Cuarta Región, ¿ya? Ya. Entonces ahí les entregamos, nos envían los contactos y perfecto. Vamos a tratar de sacar igual un par de artículos, mandamos un comunicado. Bueno, en el comunicado salen las opiniones y lo que pasó, pero vamos a estar publicando información a través de esta página. Visiten estas dos páginas, estamos invitando a las personas a que se anoten como voluntarios para que nos apoyen en las distintas acciones que nosotros vamos a estar realizando, ¿ya? Entonces, estamos creando, de hecho, mira, yo te mando los datos exactos, a lo mejor al WhatsApp, ¿ya? Porque estamos creando la red de defensa ambiental con gente de todas las regiones para que nos apoyen, porque hoy día tenemos el PRI y en la Corte Suprema, probablemente en marzo, pero no descartamos que pueda suceder en enero, se pronuncie ya sobre los recursos. Entonces, dependiendo de qué pase ahí, vamos a necesitar movilización, vamos a necesitar gestión, vamos a hacer algunas campañas donde las vamos a publicar en estas páginas, también en Chao Pescado. Entonces, necesitamos el apoyo de la gente, ¿ya? Porque, mira, estamos contentos de que logramos que se transmitiera a través de las redes sociales esta, lo que pasó el jueves pasado y cuáles son las amenazas, ¿ya? Y la gente está preocupada y ha reaccionado muy bien. Y en ese sentido te doy absolutamente las gracias por este contacto. Y bueno, eso, quedan todos invitados a apoyarnos, ¿ya? Mira, una de las cosas que se pueden hacer es cuando, no sé, cuando se publiquen, haya alguna transmisión de alguna actividad gubernamental, en lugar de comentar sobre eso, comentar, protejamos el archipiélago Humboldt, no al PRI Elqui, no a Dominga, ¿ya? Esas cosas yo creo que ayudarían mucho. Ya, pues, estimada, excelente. ¿Ya? Te pasaste por el contacto y así como agradeces que nosotros difundamos, nosotros te agradecemos un montón tu trabajo y el de mucha gente más para defender los territorios y los ecosistemas que posibilitan una serie de actividades como el turismo, como la pesca artesanal, que van en mucha mayor armonía con la naturaleza en comparación con estos otros megapuertos que solo sirven para afianzar la destrucción de la naturaleza. Exacto. Muchas gracias, estimada. Gracias, gracias, ya, que tengas un lindo día. Abrazos, ya, que estén bien. Y saludo a todos los radioescuchas. Ya, pues, abrazos. Gracias, chao. Chao, chao.